¿Qué más? Yara Zamudio. Yara, buenos días. Indira Singh Molina, a su niña Mía Victoria, que va a vacunarse. Christine, de AC/DC, pasamos a BTO. Hey, you. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Pinta con respaldo y seguridad. Comprando en Tiendas Pintuco, la tienda del experto. Presenta el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El base escolta esloveno Luka Doncic agradeció este martes a los Mavericks de Dallas en su primera rueda de prensa tras su extensión de contrato por 5 años, la confianza que han depositado en él y confío en ganar el anillo de campeón algún día. Es un momento muy especial, gracias Dallas por ofrecerme esto, nunca imaginé que esto me pasaría, yo solo soñaba con jugar en la NBA, afirmó Doncic en rueda de prensa. Y tenemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes no culpar a los deportistas por los resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que la representación de su país obtuvo solo 4 medallas de bronce. Los resultados tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas, expresó el presidente en rueda de prensa. Hasta aquí las deportivas. Pinta con respaldo y seguridad. Comprando en Tiendas Pintuco, la tienda del experto, presentó el micro deportivo de la hora. Pinta, pinta, pinta como quieras. Pinta, pinta con respaldo y seguridad. Disfruta la magia del color con asesoría y facilidad.